música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Declaración de La Habana. Junto a la imagen y el recuerdo de José Martí. En Cuba, territorio libre de América. Esta declaración de San José, Costa Rica, dictada por el norte revuelto y brutal que desprecia a los pueblos de América, recibe viril respuesta en la Plaza Cívica, junto a la imagen y el recuerdo de José Martí, en la Asamblea General del Pueblo de Cuba. Al llegar a la tribuna, el líder de la revolución, Fidel Castro, pide al pueblo congregado que se aproxime. Campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales, mujeres, niños, ancianos, algunos llegados desde los más apartados rincones de la patria, forman la multitudinaria asamblea de más de 1,000,000 de personas que reafirma la inquebrantable y patriótica decisión de entregarlo todo para que Cuba siga siendo el ejemplo que muestre a los pueblos oprimidos del continente el camino de su liberación. Hoy se realizan los ideales por los que ellos lucharon. Frente a la maniobra de la oligarquía internacional y sus serviles cancilleres, manejados por el State Department, se alza poderosamente la fuerza de un pueblo que ejerce la forma más pura, directa y verdadera de democracia. Con breves palabras, el ciudadano presidente Dr. Osvaldo Dorticós deja abierta la asamblea y cede la palabra al primer ministro Fidel Castro. La Asamblea General Nacional del Pueblo acuerda condenar la imperialista declaración de Costa Rica, la intervención criminal que durante más de un siglo han ejercido los yanquis sobre los pueblos de América y el intento de preservar la caduca e injerencista doctrina Monroe. Aceptar la ayuda de los cohetes soviéticos en caso de agresión militar. Romper con el régimen títere de Chiang Kai-shek y establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Romper el Tratado Bilateral de Ayuda Militar con los Estados Unidos. Condenar la explotación del hombre por el hombre. Ratificar su política de amistad con todos los pueblos del mundo. Ratificar ante América Latina y ante el mundo, como un compromiso histórico, su dilema irrenunciable, patria o muerte. Brazos en alto, aprueban la histórica declaración de La Habana, que representa la proclamación de los derechos del hombre latinoamericano. La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena enérgicamente la intervención abierta y criminal que durante más de un siglo ha ejercido el imperialismo norteamericano sobre todos los pueblos de la América Latina. Pueblos que más de una vez han visto invadido su suelo en México, Nicaragua, Haití, Santo Domingo o Cuba. Que han perdido ante la voracidad de los imperialistas yanquis extensas y ricas zonas como Texas, centros estratégicos vitales como el Canal de Panamá, países enteros como Puerto Rico convertido en territorio de ocupación, que han sufrido además el trato vejaminoso de los infantes de Marina, lo mismo contra nuestras mujeres e hijas, que contra los símbolos más altos de la historia patria, como la efigie de José Martí. Esa intervención, afianzada en la superioridad militar, en tratados desiguales y en la sumisión miserable de gobernantes traidores, ha convertido a lo largo de más de 100 años a nuestra América, la América que Bolívar, Hidalgo, Juárez, San Martín, O'Higgins, Sucre y Martí se hicieron libre en zona de explotación, en traspatio del imperio financiero y político yanqui, en reserva de votos para los organismos internacionales en los cuales los países latinoamericanos hemos figurado como arrias del norte revuelto y brutal que nos desprecia. La Asamblea General Nacional del Pueblo declara que la aceptación por parte de gobiernos que asumen oficialmente la representación de los países de América Latina de esa intervención continuada e históricamente irrebatible traiciona los ideales independentistas de sus pueblos, borra su soberanía e impide la verdadera solidaridad entre nuestros países, lo que obliga a esta asamblea a repudiarla a nombre del pueblo de Cuba y con voz que recoge la esperanza y la decisión de los pueblos latinoamericanos y el acento liberador de los próceres inmortales de nuestra América. La Asamblea General Nacional del Pueblo rechaza asimismo el intento de preservar la doctrina de Monroy, utilizada hasta ahora, como lo previera José Martí, para extender el dominio en América de los imperialistas voraces, para inyectar mejor el veneno también denunciado a tiempo por José Martí, el veneno de los empréstitos, de los canales, de los ferrocarriles. Por ello, frente a al hipócrita panamericanismo que es solo predominio de los monopolios yanquis sobre los intereses de nuestros pueblos y manejo yanqui de gobiernos posternados ante Washington, la Asamblea del Pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y en Benito Juárez. Y al extender la amistad hacia el pueblo norteamericano, el pueblo de los negros linchados, de los intelectuales perseguidos, de los obreros forzados a aceptar la dirección de gángsters, reafirma la voluntad de marchar con todo el mundo y no con una parte de él. La Asamblea General Nacional del Pueblo declara que la ayuda espontáneamente ofrecida por la Unión Soviética a Cuba en caso de que nuestro país fuera atacado por fuerzas militares imperialistas no podrá ser considerada jamás como un acto de intromisión, sino que constituye un evidente acto de solidaridad, y que esa ayuda brindada a Cuba ante un inminente ataque del Pentágono yanqui honra tanto al gobierno de la Unión Soviética que la ofrece como deshonran al gobierno de los Estados Unidos sus cobardes y criminales agresiones contra Cuba. Por tanto, la Asamblea General Nacional del Pueblo declara ante América y el mundo que acepta y agradece el apoyo de los cohetes de la Unión Soviética

pero es a partir de esta primera declaración de La Habana, porque después hubo una segunda declaración de La Habana, famosa, en la que se lo escucha el Che, en donde se empieza a definir un futuro de Cuba y de América Latina. De las efemérides que andaban dando vueltas por estos días, elegimos esta como principal y para arrancar nuestro programa, porque nos parece que siempre es importante recordar que es posible la transformación. Que aunque parezca que estamos nadando o remando en dulce de leche, es posible romper con esa inercia y empezar a construir otras cosas. Hay que empujar para adelante, ¿no? Y ponerle astucia. Así como venimos haciendo también desde cada rinconcito muchas organizaciones y muchas personas que cuando nos quedamos sin lugar inventamos otras formas, que cuando nos quedamos sin esas formas construimos otras, y así. Digo esto porque es difícil sostener el buen ánimo muchas veces en estos tiempos, ¿no? Pero también hay que recordar de qué estamos hechos, y estamos hechos de estas luchas, de estas declaraciones, de estos arrebatos, porque hay que tener en claro eso, que al capitalismo no nos va a entregar absolutamente nada, o se lo arrebatamos o nos entregamos. Y por eso vamos a arrancar con un poco de música con nuestro amigo o nuestro admirado Silvio Rodríguez. Ahí va. Hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro.

1859. Y un par de años después, 4 años después, el 28 de agosto de 1963, se realiza una manifestación también gigantesca, pero en Estados Unidos. ¿Y por qué digo 4 años después? Porque si ustedes escucharon lo que planteaba Fidel en la primera declaración de La Habana, 4 años antes, no creo que todo esto haya sido, digamos, casual. La potencia de la palabra de una persona desde un paisito chiquito como Cuba, al lado de otro potente, armamentísticamente hablando y económicamente hablando, como Estados Unidos, pero con muchísimas cuestiones resueltas de manera forzada, ¿no? Como la cuestión del apartheid, como la cuestión del racismo y de la xenofobia y de todos los odios tan de moda hoy en día de nuevo, un poco instalados, yo creo, como forma de reflotar un capitalismo que se cae a pedazos. Pero bueno, decía que en 1963 se realizaba una manifestación en contra del apartheid en Estados Unidos y Martin Luther King pronunciaba un discurso tremendo que fue famoso y que se conoce como Yo tengo un sueño. Vamos a escuchar un pedacito de eso, porque también es parte de lo que nos convoca, aunque haya ocurrido en Estados Unidos. 50 años, el 28 de agosto del 63, desde las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington, Martin Luther King pronuncia un discurso que cambia el curso de la historia. Tengo un sueño, que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo, que todos los hombres son creados iguales. En 1865, tras la Guerra de Secesión, el presidente Lincoln abole la esclavitud, pero en muchos estados los negros siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda, y eso en el mejor de los casos. Creado ese mismo año, el Ku Klux Klan hace reinar un clima de terror sin precedentes entre la población negra. Los estados del sur imponen la segregación racial. Right here in Washington. There were no restaurants. Justo aquí, en esta parte de Washington, no había restaurantes donde mis padres o yo mismo pudiéramos ir. Ningún hotel de por aquí habría aceptado huéspedes negros. Ningún hospital admitía a enfermos negros. Solo había una parte muy reducida de la ciudad donde había bancos y tiendas en las que los negros podían probarse la ropa. And it's only in those stores could African Americans try on clothes. La resistencia a la segregación se organiza principalmente en las iglesias bautistas. En 1955, el pastor Martin Luther King lanza una campaña de boicot a los autobuses en Alabama. Rose Park, militante por los derechos civiles, es detenida por haberse negado a ceder su asiento a un blanco. El boicot dura más de un año. Las acciones no violentas iniciadas por Martin Luther King se multiplican a lo largo de los meses. Sentadas, manifestaciones, boicot a las empresas que discriminan a los negros, corre el año 1963. In May of that year, En mayo de ese año, en Birmingham, Alabama, hubo una campaña en la que niños y adolescentes abandonaron las aulas y salieron a la calle para manifestarse. Era el principio de la televisión en Estados Unidos y en el mundo, y todos, blancos, negros, asiáticos, latinos, vieron cómo la policía dispersaba a los niños con mangueras antidisturbios y cómo los perros de los agentes atacaban a los adultos. Esas imágenes sacudieron la conciencia nacional. 3 meses después se celebra en Washington la Gran Marcha por el Trabajo y la Libertad, una manifestación de apoyo al presidente Kennedy que quiere adoptar nuevas leyes civiles. Pero el presidente es asesinado en noviembre del 63 y es su sucesor, Lyndon Johnson, quien firma la Ley de Derechos Civiles del 64, que prohíbe la discriminación por raza, religión, sexo u origen. Pese a todo, el clima se radicaliza, violentos enfrentamientos estallan entre blancos y militantes por los derechos civiles. Martin Luther King es asesinado el 4 de abril del 68 en un motel de Memphis, Tennessee, por un segregacionista blanco. El presidente Johnson declara un día de luto nacional, el primero por un afroamericano. No es suficiente para aplacar el clima de tensión. Disturbios raciales estallan a lo largo y ancho del país y causan numerosas víctimas mortales. La Guardia Republicana se ve obligada a intervenir. Aunque las victorias políticas de Luther King en su combate por la igualdad son innegables, para muchos la lucha continúa. En Estados Unidos hemos elegido a un presidente negro y algunos me preguntan si con la elección de Obama se cumple el sueño de Luther King. Y mi respuesta es no, es solo el pago inicial. No lo hemos conseguido aún. Todavía hay demasiada gente que se ha quedado fuera, marginada. We're not there yet. There's still too many people that have been left out and left behind. En el 63, Joan Baez cantaba Venceremos. En 2013, siguen sobrando motivos para proseguir el combate. Que el mar, el arroyo de la sierra complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Estábamos escuchando Guantanamera, un clásico y bueno, hermoso tema. Y ahora nos venimos más acá, más al sur, porque vamos a estar en comunicación con nuestra corresponsal y amiga, Ginia, en Brasil. ¿Qué tal, Ginia? Buenas tardes. No sé, allí son las tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos ahí? Saudade de vocês, vibrando pela Argentina, pelo povo argentino, nesse momento difícil de todos nós aquí en América Latina. Bueno, un gusto volver a contactarnos y a escucharnos. Y bueno, un poco, Ginia, hace 8 meses charlábamos y teníamos corresponsalías con vos previo a las elecciones que llevaron a Lula da Silva como presidente, y un poco queríamos hacer un repaso por estos 8 meses, una evaluación a grandes rasgos. ¿Cómo está la cosa? Bom, Lula es un genio de la política. Él realmente consigue compor y montar políticas públicas de uma forma impressionante, apesar de termos um Congresso absurdamente retrógrado e fundamentalista e bolsonarista, mesmo assim ele consegue fazer coisas incríveis, pela política que ele tem, pela maneira como ele encara e como ele consegue conversar com as pessoas de diversos veios políticos, né? Ele realmente é uma coisa impressionante. Agora, temos um Congresso muito difícil, então tem que abrir mão de algumas coisas que a gente não queria que ele abrisse, mas se não tiver essa composição, fica impossível governar. Então, é uma coisa difícil. Ainda está difícil, mas a gente segue acreditando, segue olhando com carinho, né, para esse governo. Ele vai ter que mudar uns ministérios que a gente não queria que ele mudasse. Eram ministérios importantes, mas é isso, é o que o Congresso pede. Ele vai ter que abrir mão de algumas coisas para continuar conquistando política pública para o povo, que estava muito necessitado. A base para o Lula, o que ele quer é que acabe a fome de novo, que ele já tinha acabado. Então isso a gente tem que ter essa clareza. A gente, como, de uma certa maneira, como pessoas que têm um certo nível de privilégio, a gente esperava que ele fosse mais à esquerda em pautas, que para a gente é muito rica, mas ele pensa na fome do povo. Então a gente tem que respeitar isso, porque a fome não dá para esperar. Se arrancou por lo más importante, por lo más imprescindible, el hambre de los pobres, decís. Y en este sentido, yo me acuerdo que tu mirada era, bueno, Lula es... un centro izquierda, vos tenías como una mirada más de izquierda. ¿Sentís que igual valió la pena esta elección? Ah, con certeza. De ese gobierno, más a izquierda es el propio Lula. Y él pauta. Então, agora, é impressionante também o nosso ministro da Economia, o Fernando Haddad, está conseguindo fazer umas coisas que ele também tem uma grande capacidade política. Ontem foi a plenário, foi assinado pelo presidente para taxar grandes riquezas, coisa que vai ter que passar pelo Congresso, mas isso é muito importante, a maneira como eles estão amarrando, eles vão conseguir isso. Então, é um projeto ambicioso, mas para longo prazo também, né? Não há forma de fazer um bom governo se não é ambicioso, quando hablamos de ambicioso em medidas que justamente que vayan a favor del pueblo y que cuiden los intereses de los que menos tienen, ¿no? No hay forma de ir mediocremente. La mediocridad no resulta, no sirve. Somos un povo dividido. Eles conseguiram dividir para dominar, né? É a pauta internacional, não é nem de país nenhum mais, né? Eu vejo como um conglomerado de pessoas que comandam, que têm o dinheiro do planeta, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? É impressionante como cada vez mais dinheiro está em cada vez menos mãos. E são eles que pautam toda a mídia, eles é que pautam tudo. Até nas redes sociais a gente percebe que o nosso alcance é menor. A gente não consegue ter o alcance da direita que trabalha para essas pessoas, né? Eles catam meia dúzia entre aspas, né, de pessoas para fazer com que eles planejem todo esse movimento, né, de domínio sobre o povo, né? Então agora na América Latina como um todo entrou esse fundamentalismo religioso vindo dos Estados Unidos, né, vindo do Norte América, com essa religião de fundamentalismo do Velho Testamento, e que tem um apelo muito grande na sociedade que tem pouca instrução cultural, né? Que é a grande maioria. Porque a gente, no mundo dos males, que eu penso dos governos do PT aqui, foi não ter educado politicamente o povo, para entender que não foi Deus que deu a casa, não foi Deus que quis ela melhorar, foi a política pública do governo que fez ela melhorar. Então, muitos desses foram cooptados por essa igreja fundamentalista. É muito lindo. E é complicado, né? Muito difícil. É um país de muito grande, de muito analfabeto ainda. É uma construção de 500 anos de escravidão. Não se acaba em 13 anos de governo do PT. É uma construção demorada, mas eles tinham que ter feito uma educação política mais forte. Eu acho que eles pecaram nisso. Então, estamos colhendo esse fruto, né? Sin dudas, la educación es uno de los pilares de los gobiernos progresistas, o debiera serlo, para poder asentar esos avances que se logran hacer. Otro de los pilares es la Unión Latinoamericana, que un poco vos venís diciendo, y en estos últimos días la intervención de Brasil en los BRICS permitió que Argentina pudiera sumarse como miembro pleno a los BRICS, y eso es una medida o una acción estratégica a nivel internacional, ¿no? Sí, con certeza. Argentina es extremadamente importante para nosotros aquí y viceversa. O Mercosul tem que acelerar e tem que colocar a Argentina, penso que tem que entrar a Venezuela urgente também, que daí a gente domina toda a parte do petróleo mundial, junto com Venezuela, e é isso, tem que juntar tudo mesmo, porque o ataque é muito grande, né? O ataque é muito grande, o que está acontecendo na África, tudo. E, enfim, é a luta de sempre. Né? Agora com as redes também, tem o seu lado negativo, mas tem o positivo, que a gente pode estar conversando como nós dois agora, então não é todo mundo muito bobo, todo mundo está sabendo o que está acontecendo lá ou aqui, e é uma construção, é um dia a dia, às vezes a gente tem que passar por coisas muito difíceis para poder acender uma nova sociedade mesmo, né? Uma sociedade mais... É que é muita gente ruim, né? Também tem muita gente que muito egocêntrico, muita gente ruim, né, que tem. Eu vejo aqui no Pará, aqui no Brasil, no Pará, o Pará é dominado pelo tráfico de tudo que não presta. Tráfico de madeira, tráfico de gente, tráfico de bebê, tráfico de madeira, de droga, de tudo. O Pará é dominado por um estado miliciano. E é difícil de você quebrar essa estrutura. Então, o avanço que eles conseguiram dentro da Amazônia é espetacular, realmente, de acabar com o desmatamento, de um monte de garimpeiro, mas ainda é muito difícil, muito duro, porque é muita gente. É uma guerra mesmo, é uma guerra, e eles estão armados, e eles têm... Né, não é fácil, não é fácil... Muito difícil tudo, né, aqui na nossa América, né? Não, e o Amazonas é uma zona estratégica não só para Brasil, sino para todo o mundo, em realidade, para Latinoamérica, mas para todo o mundo, né? E por isso a disputa do manejo da zona do Amazonas é tão fundamental e ha sido um dos objetivos de Lula nestes tempos, né? Sim, mas aí o que acontece, o que tem acontecido que eu fiquei sabendo também durante essa semana, é que existe uma invasão estrangeira na Amazônia, agora eu não vou lembrar, não vou precisar a quantidade de hectares que foram invadidos por pessoas do mundo inteiro aqui, mas parece que é muito, mas assim, 43 milhões de hectares, eu não sei, porque eu não entendo de coisa, já está sendo invadido por grupos de pessoas, alemãs, francesas, de tudo quanto é lugar, comprando pedaços da Amazônia para formar algumas vilas, como eles idealizam dentro da cabeça deles, entende? E que isso ninguém quase fala, porque não está sendo... Não é uma coisa, eu fiquei sabendo porque tem gente lá dentro que me contou isso, mas não sabe nem precisar exatamente. Não existe nenhuma uma investigação mais aprofundada sobre essas coisas que estão acontecendo. Então, é muito preocupante, né? Muito preocupante, que diz que é uma juventude enorme formando centros ecológicos, nichos. Mas são pessoas que estão comprando, não sei de quem, né? Porque é terra indígena, né? É terra da União, né? Então a gente não. Enfim, a grilagem é muito grande, né? Aqui, sabe o que é grilagem? Aqui a gente usa muito esse termo. Conhece esse termo? Não. Grilagem de terras é assim: gente da classe dominante, junto com juízes, fazem um documento, colocam dentro de uma gaveta com grilos. O grilo faz um movimento lá de come, deixa dejetos para parecer que é um documento antigo. Uhum. Isso aqui no Brasil tem muito, chama grilagem de terras. A ver eles se... fazem, é uma classe dominante para roubar a terra dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, enfim. Para se... fazer o roubo das terras das pessoas simples que são donas da terra, que não tem documento quase, porque já estão lá desde sempre. E agora estão querendo votar um projeto de lei que chama Marco Temporal, que os indígenas só vão ser donos da terra se provar que eles estavam lá na promulgação da nossa Constituição de 88. Pensa nisso. A ver se... Quem estava antes de 1988 que não tiver documento, não é dono da terra. Então os indígenas vão perder a terra deles, praticamente. A ver se... Como é que vai provar? A ver se entendo bem. Lo que estás contando, Ginia, es que hay una forma que usan los ricos para hacerse de la tierra y que han hecho mucho en el Amazonas, y que es hacer documentos envejecidos, pero falsos, nuevos, como si fueran viejos. En donde aparecen como si fueran dueños de la tierra, y que hace mucho tiempo son dueños de la tierra y que no, bueno, estuvo sin ocuparse, y ahí es donde ocuparon los pueblos originarios, supuestamente. Entonces ahora quieren recuperarlo, con documentos falsos. Ocupam as terras que eram de todos nós, que eram terras do governo, da União mesmo. Claro. Bueno, eso está bueno que lo cuentes, porque seguramente es una estrategia que aquí también están haciendo, y está bueno estar atentos. Bueno, grilaje se llama. ¿Oye? ¿Grilaje? ¿Cómo le llamas? Grilagem de terra, eso. Uh-huh. Es de grilo, no sé cómo es que llama en castellano grilo. No sé. Bueno, voy a buscar a ver. No sé decir, después yo te mando una foto. Dale. Bueno. Para você traducir. Bueno, igual se entiende la estrategia que está usando la oligarquía para hacerse de esas tierras, y eso es lo importante, ¿no? Eso. Exacto. Bueno, Ginia, y a nivel, digamos, la clase media, ¿qué es lo que percibe de este gobierno de Lula? Yo ni tengo mucho contacto más con esa con la clase media. ¿Você diz a clase media, personas que tienen un poder adquisitivo un poco mayor o los que tienen medio de producción? No, bueno, que son asalariados y que... no tiene, que llegan a fin de mes sin problema, por ejemplo. Eu acho que bem dividido também, viu, Javier? Eu acho que é dividido, acho que tem gente bem consciente dentro da classe média, desse jeito, que luta, gente lutadora, gente de universidade que está aí na luta, batalhando, mas também vejo gente que acha que é rico, que não sabe que não é nem classe média, que é só uma boa assalariado que tem uma grana, mas que se não trabalhar vai ficar sem, Mas tem gente que acha que é rico. Claro, es un poco el problema que sucede o está sucediendo en Venezuela, ¿no? La gente que con las medidas de la revolución dejó de ser pobre, cree que es rica y ya se desclasa. Eso, eso. Y ya no se ve más como clase trabajadora. Exacto. Pero está la... Muy difícil, ¿no? Pero está la clase media también que sostiene una lucha y que sigue trabajando en pos de esta transformación. Yo acho que a mayoría de la clase media no quiere ni saber de nada. Yo pienso así, yo veo bien ali, continúan bien alienados. Aquí, pelo menos próximo, aqui é pouquíssima gente. Está envolvida com política, está lutando com alguma causa, muito difícil. Eles não precisam de política pública, né? Eles não precisam de escola pública, eles pagam plano de saúde, eles pagam escola particular para os filhos, né? Então, eles acham que não fazem parte porque não precisam de política pública e ficam com raiva do governo gastar o imposto deles em política pública para pobre. Então, tem muita porofobia que chama, né? Que é terror a pobre. Detestam pobre. Bueno, cheio de gente aqui assim. Hay que hacer algo con eso y la solución no tiene que ser un gobierno de derecha para que se den cuenta, ¿no? Ah, já tiveram, eu não sei, eu acho, na verdade, tem que educar o que significa, educar, educação básica de política mesmo, de mostrar o que faz um político, o que faz um vereador, um deputado, um presidente, quais são as atribuições de cada cargo, o que foi conquistado pela política. As pessoas não relacionam, é muito fragmentado a educação, entendeu, esse entendimento. Então, eu penso que tem que ter uma política de aula mesmo, tem que ter centros de cursos para isso. Na internet eu tenho feito alguns, tenho aprendido um pouco com muita gente jovem que está aí aprendendo de universidade, usando as redes para passar as informações. Eu tenho aprendido muito com gente muito, muito jovem. Gente de 20 anos, de 20 e poucos anos, eu só aprendo com eles, porque eles estão na luta, estão na rua, estão fazendo jornal. E é isso, tem um grupo bem interessante aqui no Brasil, da base da sociedade também, fazendo formação política no meio da rua, que é muito legal. Que é o que precisa, né? Sem eles não tem jeito. Bueno, qué bueno, eso da esperanza. Bueno, Ginia... Qué bueno este recorrido y seguramente quedan cosas para charlar. Iremos charlando en los próximos programas. Está bueno retomar el contacto. Gracias, obrigada para todos. Fuerza ahí, mucha lucha ahí en Argentina. Estamos torcendo por ustedes y por nosotros todos. Sí. Hagan fuerza que va a hacer falta. Yo no sé ni cuál que es el peor, si el Bolsonaro nuestro aquí o de ustedes ahí, meu Deus. ¿O qué es aquilo? Yo voy a llamar a usted para hacer una live aquí en mi red, para usted hablar un poco de Argentina y de lo que ustedes están viendo ahí, para clarear el pueblo aquí. Bueno, ojalá que podamos aclararles las ideas, no diciéndoles que estamos viviendo lo peor, que podamos resolver por otro lado. No, yo acredito que ustedes van a salir de eso, que no va a entrar ese cara ahí. Yo acredito que ustedes van a tener fuerza para mudar. Estoy torcendo por eso. Con ayuda de Lula también. Ojalá que sí, sí, lo de Lula ayuda un montón. Bueno, Ginia, muchísimas gracias por este contacto y un gusto siempre escucharte. Tá, obrigada, querido. Bom dia aí para você. Valeu, beijo em todos aí. Até a próxima. Hasta la próxima, Ginia. Gracias. Estábamos hablando con Ginia, nuestra corresponsal y compañera desde Brasil. Haciendo un análisis de estos 8 meses de gobierno de Lula. Y ahora la música con Pedro Muñoz. Somos hijos de la tierra, de la madre tierra. Ahí va.

como las semillas, que es lo que más se consume, digamos, lo que se consigue en los negocios. Se consigue si tenés mucha plata. Porque sí. Justo el kilo de quinoa, no sé cuánto está ahora, pero debe estar arriba de los 3.000 pesos, ¿no? Más o menos. Sí, estuve averiguando y está eso, entre 3.000 y hasta más. También hay otros granos de quinoa que son de colores negros y rojos y también cotizan alto. Por eso se promociona también como para exportar, porque para generar divisas. Todo lo contrario a lo que yo pienso que lo que más estaría bueno es cultivarla para el consumo interno, digamos. Y a la vez que es una planta que de una semillita que uno pone salen muchísimas semillas, cientos de semillas en una planta. Y es rendidora, así que el precio está recontra supervalorado. Digamos, tiene un valor muy alto nutricional, pero el precio en moneda es ridículo para mí. Claro, digo, para producirlo no es tan caro. Perdón que no escuché. Digo, para producirlo no es caro. Y para producirlo, digamos, no es caro, pero al ser una semilla tan chiquita, no hay maquinarias al alcance de la producción familiar como para facilitar la producción, digamos. Se puede producir muy bien con técnicas de trilla manuales o bueno, el caso mío, digamos, y acá en la comarca hay una trilladora de cereales que funciona también para trillar quinoa. Ajá. Pero no hay maquinarias a gran escala como para hacer una producción de hectáreas. Entonces la producción va más apuntada por ahora a la pequeña escala, con trabajos más manuales, más artesanal. Agustín, la idea de la planta más o menos me la hago, 3 metros de altura puede llegar a tener, entre 1,50 m y 3 metros. Voy a agregar que puede tener forma medio cónica o medio romboidal, porque empieza en cono hacia arriba y después en cono hacia abajo. Sí. Y tiene también diferentes colores de panojas de las flores. Hay colores violetas, amarillos, verdes, rojos, claro, fucsia. Bien variado, exactamente. Muy vistosa. Sí. Bueno, y digamos, una planta de ese tamaño que puede llegar a tener 1,50 m de ancho, ¿no? De ocupar, más o menos. Y eso va a depender de la distancia en que se la siembra. Ahí, para lo que es la cosecha, es más práctica sembrarla más junta, para que no se ramifique tanto y sea un tallo único. Entonces es más fácil para manipularla y poder trillarla también. Claro. En cambio, si se siembra más espaciada, sí, se desarrolla mucho hacia los costados. Claro. Y larga flores más pequeñas también por esas ramas que se van para los costados. Bien. Ah, mirá qué buena información. Y Agustín, y esto entonces, ¿cómo funciona? ¿Vos querés hacer quinoa? Digo, hay mucha gente que conoce la quinoa por el, ¿cómo se llaman estas? Las casas naturistas, porque sí, lo han visto por ahí, le llama la atención, o a las casas naturistas a veces lo promocionan, o han viajado a Perú, Bolivia, lo han probado allá y han dicho, ah, mirá, acá también hay quinoa. Bueno, ¿cómo es el rinde de la quinoa? Digamos, ¿cuánto necesitas sembrar, cuánto necesitas ocupar de tierra para proveerte de quinoa en una familia? Y bueno, depende la cantidad que se pretenda consumir de quinoa, pero con una sembrada en una huerta que se puede trabajar bien la tierra, que se puede abonar, que se le puede echar un poco de agua, que el agua también es un factor que no precisa tanta cantidad de agua como verduras de hoja. Entonces con menos agua se da muy bien. Es más, el exceso de agua no la beneficia tampoco. Ajá. Pero bueno, en un contexto así que esté eso bien alimentada la planta y con algo de agua, hemos sacado rindes de 300 gramos por metro lineal de quinoa. Entonces, en un bancal, por ejemplo, se pueden poner dos hileras de quinoa. Entonces tenemos en un metro, en 10 metros tendríamos 3 kilos, si no me falla la cuenta. A ver. Perdón, Agustín, te estoy escuchando, pasa de... Sí. Me había dejado la pava puesta. en 3 metros un kilo decís. A ver, en un metro lineal, 300 gramos. 300 gramos, perdón. Entonces, en 3 metros, un kilo, en 3 metros y medio, ponele. Claro, bueno, ahí está más o menos la cantidad. Y lineal, pero ¿cuánto te ocupa de ancho eso? Y bueno, en un bancal entran dos líneas. Ajá, en un bancal de 50. Se puede poner a 40 centímetros entre líneas y entre planta en la misma línea a 20 centímetros aproximado. Mirá, bastante cerca. Bien. Claro, eso para lograr esto que decía de que largue una panoja única y claro, sea más práctico el tema de la cosecha y la trilla. Claro, claro. La trillada, así para, que bastante rendidora. Para quienes nos están escuchando, es la separación de la semilla del resto de la planta, ¿no? Es como... Claro. La cosecha es cortar la planta y la trilla es separar y limpiar, digamos, la semilla, que es lo que se consume de... Bueno, una de las partes que se consume, pero claro, lo que se conoce como quinoa es la semilla de esta planta. Y para eso hace falta trillarla, digamos. Trillar es separar, claro, la semilla. Bueno. Claro, y después de la trilla tiene otro proceso, que es sacarle una capa que tiene adherida a la semilla de saponina, sí, que es una sustancia amarga. Uh-huh. Y que hay que sacarla para poder consumirla, porque, bueno, además de lo que es muy amarga y le da un sabor muy fuerte, también es contraindicada a nivel digestivo, provoca una cierta intoxicación, digamos, es como un antinutriente que tiene. Mirá. Que, bueno, esa película le sirve de protección para los insectos, para los pájaros o los animales que quieran comerla, cuando prueban alguna semillita no vuelve más por el amargor que tiene. Claro, mirá vos. Salvo las chivas que bueno, que comen todo, ¿no? Que las chivas comen hasta metal. Sí. Bueno, Agustín, y cuando decías el metro lineal, vos decís en un bancal te entran en un metro, dos metros lineales. ¿A eso te referís o a un metro lineal de bancal? No, a metro lineal me refiero en una sola hilera, digamos, en bancal pueden entrar dos hileras, claro, dos líneas. A cinco plantas, digamos, cinco plantas te dan 300 gramos de semillas. Claro. Pero después, así, 300 gramos de semillas son más o menos como 1,5 millones de semillas. Sí, son mucha cantidad. También depende de las variedades de quinoa. Hay semillas más pequeñas, semillas más grandes. Claro. Vos sabés que al respecto de esto, yo cuando llegué a vivir acá a Bolsón, veía en la huerta crecía un yuyo que, uh-huh, cuando vino mi viejo me dijo, eso es quingüilla. O atacaballo, así lo conocían en Buenos Aires en el campo. Mi viejo era, ajá, venía de familia de horticultores y decía, eso, la hoja de eso es para sacar la anemia. Decía que te secabas la quingüilla y la metías la hoja en el guiso, que ni te dabas cuenta porque no es que le agrega mucho sabor ni nada. y un guiso de arroz, de cualquier cosa, con hoja de quingüilla te sacaba la anemia así rápidamente, ¿no? Claro, mirá vos. Sí, y bueno, la quinuilla es una pariente de la quinoa. Es claro. una planta que es de la misma familia. Claro. Que también, además de las hojas, se consume la semilla también, que es una semilla negra. Claro, claro, sí, sí. Mucho más chiquitita. Sí, sí, es más chiquita, es un poco más chica. Claro. Bueno, Agustín, y todo esto es reinteresante. ¿Y cómo podemos saber más de todo esto? Y bueno, el sábado 2 de septiembre, en el SIC Primavera de sí. Bolsón, vamos a hacer ahí una jornada, un encuentro para charlar de la quinoa, de seguir charlando este tema y ver de cómo quienes estén interesados en producir, cómo podemos hacer. Yo tengo un equipo de máquinas, que esta trilladora que contaba, y una máquina para sacarle el amargor, la desaponificadora. Mirá. Que bueno, ahí se puede ver cómo hacemos para compartir estas máquinas y producir quinoa para autoconsumo, y bueno, y quienes estén interesados en producir un poco más también para vender, ¿no es cierto? Muy bueno, muy bueno. Che, y entonces, sábado 2 de septiembre, ¿a qué hora me dijiste? De 10, empezaría a las 10 hasta las 14, ese es el horario que tenemos ahí en el espacio. Mirá, bueno, bárbaro. Así que quienes conozcan la quinoa o quienes no la conozcan también, porque bueno, es algo que está bueno, un alimento muy bueno para consumir, que se puede producir acá. Entonces muchos por ahí conocen y muchos no, así que ahí los que no conocen pueden ir a conocer también. Buenísimo. Se va a superponer con un montón de cosas. Ahí justo después vamos a ver si podemos charlar con un amigo, pero bueno, de otra cosa que sucede también, un encuentro latinoamericano de salud mental y arte el sábado también, de 10 a 12. Bueno, mira, Agustín, y o sea que vos para poder probar, sembrar, no hace falta mucho terreno, porque vos decís un bancal... te da por metro 600 gramos entre las dos hileras, digamos. Claro, claro. Y cuando vos vas a comprar, digamos, a la casa, a las casas de ¿cómo se llama esto? A las dietéticas, las bolsitas que te venden son de 200 gramos, 300 gramos, o sea que, claro. Nada, es y con eso haces una comida importante, digamos, una comida para unos cuantos, porque rinde bastante. Claro, sí, sí, sí, rinde bastante, además sumando, ¿no?, más verduras y carne, claro, o otras cositas, ¿no? Y sí, también eso, se vende en pequeñas cantidades por el precio, ¿no es cierto? Porque comprar, claro, un kilo es un montón. Pero también se puede usar en desayunos, en meriendas, digo, porque la quinoa es como una base a la que se le pueden agregar cosas dulces o saladas y está buenísimo. Es tipo, claro, como, no sé, como decir la avena. Se puede hacer avena de desayuno, claro, o se puede hacer avena sopa o no sé, escones de avena, o croquetas de avena. Claro, ¿no? Sí, y también se pueden hacer jugos con la quinoa, con menos cantidad. Mirá. Porque también pensando la quinoa como, además de un alimento, como una medicina, por esto de todas las propiedades que tiene, porque tiene muchas propiedades para la salud, más allá de lo que es la nutrición. Ajá. Previene de ciertas enfermedades, tiene mucha proteína para lo que es toda la parte neurológica, después se dice anticancerígena porque evita que se oxiden las células y bueno, hay un montón de cosas. Por eso también, aunque sea que se consuma un poco, que no se consuma como un plato de arroz, sino menos cantidad, ya estamos fortaleciendo nuestra salud también. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Agustín, me encantaría entonces estar ahí el sábado y aprender todo lo que tenés para contarnos sobre la quinoa, que evidentemente sabés un montón y es una fuente de muchas cuestiones la quinoa, ¿no? Así que, sobre todo en estos tiempos en donde, nada, va a haber que ponerse a cultivar un poco casi sin dudas, ¿no? Se vienen tiempos difíciles. Sí, así que, bueno, muchas gracias, Javier, por el espacio acá en la radio, por la difusión y por toda la buena onda. No, gracias a vos, Agustín, la verdad que un placer. Te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda allí y a poder seguir difundiendo. Bueno, muchísimas gracias, Javier, ahí a toda la gente que está en la radio y bueno, nos veremos el sábado, quienes vayan. Buenísimo, Agustín, un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Estábamos charlando con Agustín, compañero, amigo, productor de quinoa y que va a estar dando un taller sobre la producción de quinoa aquí en nuestra comarca. El sábado de 10 a 14, en el Salón de Usos Múltiples del Centro Integrador Comunitario, el SIC, del barrio Primavera. Y ahora, Arbolito, este abrazo. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón me resisten a la mentira. Esta fue la nueva fe. Estrella que nos guía, un surco se abrió el continente para sembrar nuestro sueño de siempre, queriendo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al otro viaja la esperanza. ¡Hey! Un surco se abrió el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Queriendo mostrar al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, se nos está yendo, a ver qué pasa con el cable. Se nos fue el programa volando. No llegamos a hacer la vuelta latinoamericana como hubiéramos querido. Hay algunas novedades en nuestra América, pero bueno, ojalá la semana que viene podamos hacerla. No queríamos dejar de arrancar recordando la primera declaración de La Habana, que creo que marca un hito, creemos que marca un hito. Y bueno, cada una de las cosas que hemos estado compartiendo. Nos queda una más antes de irnos, y es que tenemos a nuestro compañero y corresponsal popular en Capital Federal, tenemos al Dani Otal por allí dando vueltas por donde anda el tercer malón, y nos manda esta nota. Escuchemos. Bueno, vamos a charlar unos minutos con Néstor Pérez, cacique del pueblo Cloya, que está aquí en el Malón de la Paz, en el tercer malón, y sabemos que hoy hubo un intento de encuentro con el gobierno, en casa del gobierno, así que queríamos preguntar acerca del resultado que han tenido estas negociaciones o la relación que hicieron ahí. Bueno, sí, justamente venimos de Plaza de Mayo, la Casa Rosada, en donde hemos ido esta mañana a golpear la puerta del presidente de la Nación porque había un compromiso asumido en una reunión el 18 de agosto en la Quinta Olivo, donde el presidente de la Nación se comprometió a crear una comisión investigadora con la participación de organismos internacionales de derechos humanos y organismos nacionales también de derechos humanos a través de un decreto, y que ese decreto debía salir la semana pasada. Por ese motivo, hoy hemos ido a ver respuesta, cuál era la respuesta que tenía el presidente de este decreto, que nosotros anhelamos que salga. Y bueno, quien recibió, también decir que contamos con el acompañamiento de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, de CERFAJ, quien viene acompañando activamente a todas las comunidades comprometidas con la causa, y es él quien ingresó con la abogada Mariana Katz, y quien lo recibió fue Gabriela Cerruti, la vocera del presidente, y le transmitió de que si está todo encaminado como el presidente se comprometió, y que es en cuestión de horas que tiene que salir este decreto, solamente hay unas cuestiones técnicas, jurídicas que están ajustando, pero que el decreto sale o sale, así que ese es el compromiso que nos ha transmitido el Premio Nobel de la Paz, y que bueno, nosotros quedamos a la espera. Retomamos aquí la Plaza Lavalle, donde permanecemos desde el 1 de agosto, discriminados por el gobierno de la ciudad, que no nos permite colocar una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres, niños, pero acá estamos exigiendo nuestro derecho, que implica, ante tanta violación de derechos humanos, tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, como así también la violación de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, que se reflejan en una Constitución viciada, inconsulta, express, llevada adelante en la provincia de Jujuy. Por ese motivo, bueno, esperamos que podamos lograr este avance, que sería un avance más, porque seguimos golpeando las puertas del Poder Judicial, donde exigimos a la Corte que se pida sobre la inconstitucionalidad de la reforma. Seguimos golpeando la puerta del Poder Legislativo, diputados y senadores, para solicitar la intervención federal a través de una ley, y también la instrumentación de una ley de propiedad comunitaria indígena, como así también el cese de represión, de persecución, hostigamientos, detenciones, imputaciones con prácticas antidemocráticas y multas impagables a través de contravencionales en la provincia de Jujuy. Por eso decimos que la lucha continúa, es de todos, y es a favor del agua, a favor de la vida, a favor de la madre tierra que nos da la vida. Arriba los derechos, abajo la reforma. Un fuerte jayaya. Néstor Jerez, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, agradecemos muchísimo la corresponsalía del Moro, el daño tal. Y con esto nos vamos, nos quedaron ahí muchas cosas. Recordarles que este sábado arranca un nuevo programa en Radio La Negra, de 10 a 12 del mediodía, se llama Quereme Así Piantao, y arranca este sábado 2 con justamente la participación del programa dentro del programa de las jornadas, de las primeras jornadas simultáneas de arte y salud mental latinoamericanas, que van a estar desarrollándose durante el sábado y el domingo en distintos lugares de nuestra América, en varios lugares de Argentina, pero también en Uruguay, en Ecuador, en Venezuela, en Puerto Rico. Así que les invitamos a escuchar. Una oreja aquí, una oreja en el SIC. Pongan, divídanse o elijan uno y otro y participen de ambos. Nosotros nos despedimos, como siempre agradecemos a quienes nos hacen posible salir a través de Radio Fogón los miércoles a las 10 de la mañana, que también a quienes nos ponen, nos hacen que sonemos nuevamente en Radio La Negra el miércoles a las 10 de la mañana, en Radio Sudaca en Trelew, mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde, y en Radio Nauta en La Plata, provincia de Buenos Aires, a las 17 horas. Nosotros nos vamos. Chau, hasta la semana que viene. Desde el corazón profundo de nuestra América. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido. Que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo.